Yo. Chaka Black y el Benny, en el 42 de Playero, yo. BM Record, man, yo. Escucha. No entiendo por qué. Siempre la disco, mujer sola, tú te ves. Si hay muchos manes, puedes escoger. Sigue mi ritmo y te voy a satisfacer. Cuerpo a cuerpo en el roce. Así te vas a deslizar. Suelta tu cuerpo y déjate llevar. Toda mujer que ahora guarda su mal. Ya ritmo con el tema y tu cuerpo a cuerpo en el roce. Así te vas a deslizar. Suelta tu cuerpo y déjate llevar. Toda mujer que ahora guarda su mal. Ya ritmo con el tema y Comenzaba y lo cuerpo a cuerpo en el roce. Así te vas a deslizar. Suelta tu cuerpo y déjate llevar. Con la mujer que ahora guarda su mal. Y el ritmo comenzaba y lo cuerpo.